otra noche siempre pienso tu vida. Ese valor se ha ido y ahí está. Y son tantas vueltas sobre ti. Y por el tiempo cada más curva. Y que no haya más forma. Siempre siento por este. Siempre siento que me gustó. Esa inalcanzable mente. Que indescifrable sigo. Tanto aquí. Sin entender mi lugar, el de siempre, de nunca acabar. Volveré al mismo sitio. Trataré siempre misma libertad. Con la que tropiezo tantas veces. Voy a veces salir corriente. Y esto no es un lugar empiezo. Siento, siento el corazón. Siento el dolor. Eres tan inalcanzable. Eres tan indescifrable. Ya, ya no sé. Cuenta de mi paz. Solo queda lágrima. Que no queda lágrima. Siquiera por tu invasión. No hay oportunidad de alma. Solo quedan lágrimas en el micro. Solo quedan lágrimas en tu sombra. Solo queda la alma carita. No sé si está bien que hago acá. Sigo sin sentir que hago acá. No se trata de mi venta. Inexplicable, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre.